Levantaré hoy mis ojos hacia Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levanta tus ojos a Él. Levantaré hoy mis ojos hacia Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. ¿Qué nos mantiene? Salvación de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos hacia Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Ayuda, el Dios del cielo, quien nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, quien nos rescata, el Dios de Israel. Levanta hoy, levanta tus ojos a Dios. Tus ojos a Levantaré hoy mis ojos hacia Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. ¿Qué nos mantiene? La salvación de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos hacia Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré ojos a Él. Levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a Él. Levanta tu voz, yo me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios.